Primer periódico en el mundo en 3D. En Bélgica, un periódico publicó su tirada en tres dimensiones. En lo que se estima, es el primer diario con formato 3D en el mundo. Cada ejemplar fue vendido con sus respectivos lentes especiales. Todas las fotografías y los anuncios publicitarios que aparecen en las páginas de la edición especial de La Dernière Heure tienen el formato de tres dimensiones, aunque los textos aparecen en la forma tradicional. El director de este periódico dijo que no hay planes futuros para otras ediciones especiales debido a los altos costos del proyecto, mientras que algunos críticos en Francia aplaudieron la iniciativa del diario y la calificaron de audaz, pero también dijeron que el resultado final no fue muy bueno. Sin embargo, el director, Hubert Leclerc, explicó que les llevó 2 meses preparar la edición especial, que tuvo un tiraje mayor al acostumbrado en 115.000 ejemplares. Sabíamos del formato 3D en la televisión y los videojuegos, así que nos pusimos un reto, dijo Leclerc a esta agencia noticiosa. Según PC World, las imágenes de los anuncios tenían una muy buena resolución, pero las fotos periodísticas se veían un poco borrosas en el formato 3D y mal enfocadas. Ahora imaginémonos qué nos traerá el futuro.